que este río no nos va a dejar. Y nunca pretendas hablar con los tigres que se van. Que no está.